equipo juega ahora para vos. Solo Racing te hará vivir esta emoción. Señores, bienvenidos. Así arrancamos una nueva edición de Esperanza Racingista. Durante una hora te acompañamos por Radio Génesis AM 970 con toda la información y opinión de nuestra queridísima academia. La vía de comunicación para que el hincha de Racing pueda participar del programa es el 4926-1622-4926-1622. También tenés un mail para comunicarte con nosotros a info@esperanzaracinguista.com y nuestro sitio web desde el cual se pueden escuchar tanto estos programas como también las transmisiones de Racing Juegue donde juegue la academia, www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racingista, teniendo en cuenta que Racing juega el próximo lunes a las 8:10, tendremos la transmisión a partir de las 8 de la noche. Igualmente el programa a las 7 estará como siempre, así que una horita antes del partido estaremos en el aire para acompañar al hincha de Racing en su llegada para ver a Racing y Godoy Cruz de Mendoza. Pero falta tanto para el lunes que tenemos mucha información en el medio. Han surgido tantas versiones, ya se empieza a mover el avispero político pensando en fin de año y hay mucha gente que ya empieza a intentar hacer desbarrancar algunas cosas que se vienen haciendo bien. Pero bueno, lo trataremos de dilucidar o sacar a luz las cosas o las dudas que podamos llegar a tener sobre el tema Giovanni Moreno. Del tema este justamente lo estaremos charlando en instantes nada más con el presidente de Racing, con Rodolfo Molina. No descuidamos la información del equipo, parece que tenemos partido el próximo día lunes. Martín López López estará con toda la información del plantel académico. Vamos a escuchar seguramente a los protagonistas. Hoy estuvo en la conferencia de prensa Matías Martínez. A él lo vamos a escuchar un ratito nada más. Tenemos también parte del historial del partido. Tenemos entradas para regalar para el día lunes y en el sorteo que haremos habitualmente aquí en el programa. Matías Cais también está comprometido para charlar con nosotros y todos los temas de Racing los estamos dialogando y hablando un ratito de lo que pasa en Racing junto a nuestro compañero Morris Ayat. Llamen, señores, 4926-1622 hasta las 8 de la noche. Esto es Esperanza Racinguista. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, entrevista. Bueno, arrancamos el programa. Morris, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, aquí estamos y tal como vos decís, digamos, un poco preocupados por esta versión que ha corrido, que queremos de una vez por todas clarificarla, el tema, el 37.5 del pase que tiene Racing de Gio Moreno, sabemos que otro 37.5 lo tiene un grupo inversor y el resto lo tiene el equipo, es el Banco Macro, bueno, está bien. Por el cual el que lo tenga, no solo se importa lo que tiene Racing. Afortunadamente, te lo digo yo, le da un crédito a tasa baja a Racing, digamos, por ese dinero que ha aportado, seguramente lo clarificará Rodolfo Molina. Lo tenemos en línea, ¿Cómo no? Y el resto es Atlético Nacional de Medellín, que se ha quedado con un pedacito. Racing creo que el 30 de junio tenía que hacer frente a ese 1.800.000. Lo saludamos. Hola, Rodolfo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. El tema es claro, ¿no? El tema de político de fin de año hace que las versiones empiecen a correr. Y que, bueno, se busquen situaciones como para tratar de desestabilizar, ¿no? Un poco lo que ustedes están haciendo. Y bueno, yo siempre digo lo mismo. Para mí están haciendo muchísimas cosas, la mayoría de las cosas bien, ¿eh? Lo digo al aire, lo dije infinidad de ocasiones, lo sigo diciendo, lo repito, no tengo problema de decirlo. Y si me quieren tildar de oficialista por esto, no me importa. No interesa. Me importa Racing y que las cosas se hagan bien, ¿sí? Y estoy contento de que haya cosas que la gran mayoría de las cosas se hagan bien. Tema es claro. Pasa por el tema de Gio Moreno. Ramiro, el tema es claro. En Racing vos podés hacer todo lo que sea institucionalmente, tratar de ordenarlo. Sí. Pero fundamentalmente, al 90% le interesa que la pelotita entre y claro, tener un equipo competitivo. Bueno, Rodolfo, queremos tu versión. ¿Cómo te va? Sobre el tema Giovanni Moreno, ¿no? Que se viene diciendo que Racing ha vendido una parte, un porcentaje del porcentaje supuestamente que tenía que pagar, alrededor de $1.000.000 era la cosa. Por ahí pasaba la cuestión. No, bueno, la realidad es que no hay nada de eso, pero más allá de si uno hace las cosas bien o mal, en general uno hace muchas cosas, puede acertar o errar, pero más allá de aciertos o errores, nos hemos manejado siempre con mucha transparencia, e informándole al hincha y al socio de Racing sobre todas las operaciones, montos de las mismas, porcentajes que el club tiene de los jugadores, y en esta, digamos, volatilidad del fútbol, donde es necesario vender para comprar y para cubrir los déficits operativos, el club está dispuesto a vender jugadores y también a comprar. Uh-huh. En el caso de Giovanni Moreno, Racing ha comprado el 37.5%, que como bien lo informaron ahí ustedes, lo hemos pagado vía cheques que vencen ahora a fines de julio, principio de agosto, y Racing es el propietario de ese porcentaje del jugador. No le hemos vendido el porcentaje a nadie. Uh-huh. Entonces no las versiones, no sé cuál será el fin que tienen, pero la verdad que no tienen nada que ver con la realidad. Bueno, ¿la versión cuál era, Morris, que tenías vos? Sí, te saluda Morris, ¿cómo te va? Ya estuve hablando. Mira, la versión que tengo es que indudablemente, como no tenían la posibilidad, ¿cuánto vence? ¿El 31 de julio o el 30 de junio? En julio. En julio, bien. En una palabra, quizás tratando de negociar, porque yo creo que ahora, en este momento, con este tipo de campeonatos cortos, cada 6 meses hay que rendir examen, porque se termina un campeonato, se van jugadores, vuelven jugadores, y ese es el problema. Entonces, ahora, se comentó, una reflexión, porque, digamos, hay como una mala intención en el comentario, no tuyo, sino en lo que se quiere hacer creer, como que hay algo oculto. Racing tiene que afrontar los $2.000.000 que tenemos que pagar por Giovanni. Hemos hecho uso de la opción de Pijudi, tenemos que terminar de pagar una cuota de Bieler. Para afrontar esos compromisos y para también reforzar el equipo en aquellos lugares donde entendemos que hace falta, como un acuerdo con el técnico, Racing necesita vender. Entonces, hay que vender para cubrir ese compromiso económico que hay que asumir. Ahora, la venta va a ser o de algún jugador en un 100%, de algún porcentaje, de lo que se crea que es lo más conveniente para el club, pero todo el mundo lo va a saber y va a ser público. Me da la impresión como que están queriendo instalar algo, que uno está haciendo alguna operación a espaldas de la gente, y eso jamás lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Después, no, pero la gente puede estar de acuerdo o no con la venta de Fernández, con la venta de Zuculini, con la venta de Schaffer, y puede estar de acuerdo o no con las incorporaciones, pero siempre va a ser todo transparente. Bueno, pero ante esta situación, Rodolfo, concretamente, ¿hay alguna oferta por algún jugador de Racing para poder hacer frente? Por el momento no hemos recibido ninguna oferta formal y tampoco hemos hecho ninguna gestión para incorporar a ningún jugador. Yo, por lo que he escuchado de Carbonero y de otros nombres que se están hablando, Racing no ha recibido ninguna oferta formal por nadie, ni tampoco hemos hecho ninguna gestión por nadie. Y tampoco hemos vendido ningún porcentaje de ningún jugador. Y el día que lo hagamos, lo vamos a hacer público a través de la página oficial y a través de los medios, como lo hemos hecho siempre. No, pero ¿sabes lo que, digamos, a la gente de Racing creo que le preocupa? Racing encontró una estrella, que era Giovanni Moreno, que tiene un buen porcentaje, y cuando sale a rodar, o se dice concretamente de que parece que Racing, no sé, si no vende un jugador, ¿cómo haces frente a esa situación? El Racing tiene que hacer frente no solo a la compra de Giovanni Moreno, también tiene que pagar a Tijoux, tiene que pagar a Viller, toda esta capitalización que ha tenido el club mediante la formación de un plantel de jerarquía como tenemos hoy, ha sido mediante la generación de recursos genuinos, sea del aporte del socio, del sponsoreo, de venta de abonos, todos los recursos genuinos que tiene el club, y también mediante la venta de jugadores. Entonces, la compra y venta de jugadores es algo habitual en los clubes. Lo que acá me da la impresión que están queriendo como hacer entrever que uno va a hacer algo a espaldas del socio y del hincha, y eso no lo hemos hecho nunca, ni lo vamos a hacer. Pero nadie supone, Rodolfo, sí, que querés hacer a espaldas del hincha. Hay un montón de gente que lo está pensando de esa manera, Morris, te lo puedo asegurar. Hay otros programas hoy escuché decir, más lejos. Si alguien decidiera vender un porcentaje de algún jugador porque es necesario, uno lo haría y lo haría público. Y la gente podría estar de acuerdo o no con esa operación. Lo que uno no va a hacer es lo que ha ocurrido en otras épocas en Racing, donde nadie tenía información ni conocimiento de qué porcentaje eran propiedad del club. A ver, hoy por ejemplo lo dijo Mariano Clos, sin ir más lejos, al mediodía. ¿Sí? Sí, y después hubo otros programas también que son partidarios que lo tiraron como algo ya concreto, que ojo los hinchas de Racing, bueno, claro. Ojo los hinchas de Racing, que lo diga el presidente de Racing qué es lo que va a pasar con Gio y se acabó la historia, ¿no? Por porque eso, concretamente, ¿qué va a pasar con Gio? Racing se va a quedar. Lo dijo recién Morris. Sí o sí, se venda o no se venda jugador, se van a conseguir los fondos para quedarse con el 37,5% que tiene Racing. El Racing ya es propietario del jugador. Sí, pero si no hace frente a lo que debe, Racing tiene la opción. Vos lo tenés que cubrir. Vos tenés compromisos también para pagar a Pichu. Tenés compromisos como de terminar de pagar a Bieler. Cuando uno asume compromisos de venta a futuro, cuando llega la fecha de vencimiento, tenés que afrontar ese compromiso económico. Lo propio ocurre cuando llega la fecha de pagar el aguinaldo, cuando llega la fecha de pagar las primas. Son compromisos económicos que el club va asumiendo, y que bueno, en esta línea de ir capitalizando el club y de ir trayendo jugadores de jerarquía, uno tiene que prorratear a futuro los compromisos para no generar un desencaje económico. Nosotros cuando lo compramos a Teófilo, compramos el 20% de Teófilo y Racing tiene que pagar por ese 20% en el año que viene, en el mes de enero, $400.000. Entonces, cuando llegue la fecha de vencimiento de ese compromiso, Racing tendrá que afrontar esa obligación económica. Pero el 20% de Teófilo es nuestro. Rodolfo, sí, está bien, perfecto. Rodolfo, la última. En cuanto a compromisos económicos, ¿cómo se está con el plantel en cuanto a los pagos de lo que se paga mensualmente a los jugadores? Con el plantel estamos bien al día con el tema sueldos, con el tema premios, y le debemos dos cuotas de prima. Bueno, está perfecto. Para lo que es el fútbol argentino hoy, la verdad. Rodolfo, gracias. Un abrazo. No, al contrario. Buenas tardes. Chau. Bueno, Rodolfo Molina, aclaró lo de Gio. Y está bien que salga el presidente y que lo aclare. Desde ya. Lo que pasa, a mí me queda la duda de que si Racing no vende, ¿cómo afronta? No son dos mangos. Bueno, a ver, pará. Te lo dijo recién. Racing tiene ya puesto los cheques. Ya Racing lo pagó con cheques, ¿sí? Que si ya Racing ya puso los cheques, ahora los cheques, sí. Eso los tiene que afrontar, claro. Lo acaba de decir Molina al aire. Vencen los cheques, claro, en julio. Racing tiene que afrontar esos cheques, ¿sí? Los manejos bancarios, ¿sabes? Hay que ver cómo se realizan. Te vuelvo a decir, más dentro del fútbol argentino, lo se termina el campeonato, si no vende ningún jugador, el primer dinero que recibís es el de la televisión. Empieza un nuevo torneo, recibís nueva plata de la televisión. No estoy metido en las finanzas de Racing, no sé cómo son. Nosotros nadie. Sabemos todos que Racing necesita vender como para poder seguir adelante. No, Racing y todo el fútbol argentino necesita. ¿Vos pensás que Racing no vendrá a nadie? Esperemos que acá, bueno, de acuerdo a lo que que marcó claramente el presidente, si no venden, yo entonces la pregunta no pueden comprar, no pueden comprar. Si Racing no vende, no se puede traer a nadie. Acá nosotros hoy nos abocamos a esto que salió. Gio Moreno, ¿qué pasa con Gio Moreno? Porque si sale, que no por pasa ahí... que es encender una alarma de algo que no pasa. O sea, es buscarle la vuelta y poner a la gente inquieta sobre una situación que están diciendo que te la van a afrontar económicamente. El tiempo será testigo. Esperemos que, tal como vos decís, ojalá que... Como dijo Molina, más que como digo yo, como dijo recién Molina. Sí, pero a mí me deja la nebulosa, porque a mí me dice que si yo no vendo, no compro. No puedo pagar. ¿Cómo cubre? A ver, los cheques. Vos decís que el tema que va a vender ya la televisión del año que viene, perdón, o lo que fuera, no sé. Racing necesita plata, ¿sí? Para pagar estos jugadores. Por eso, entonces bueno, alguien va a aparecer. Alguien va a aparecer y la va a poner. Y sí, pero te pone tan nervioso Racing por ahora. A ver, ¿tuvo que dejar ir algún jugador desde que llegó Molina hasta el día de hoy por una falta de pago? No, por falta de pago no, pero dejamos ir a Maxi Morales por una... No, un jugador de Racing. Maxi Morales no era de Racing. Algún jugador que era de Racing, o que Racing lo compró, o que... Tenía una parte. O que tenía una parte, Racing lo tuvo que dejar ir. Pues Maxi Morales no era de Racing. Maxi Morales, él tomó la determinación de que si no me pagan, me voy. ¿Sí? Si no me pagan lo que me debe Blanqui Celeste, si no lo afronta Racing, me voy. ¿Está bien? Eso fue lo que dijo Maxi Morales. Está bien, no tengo acá en mente. No hay otro jugador de eso. Bueno, pero concretamente es esto, acá... El 31 de julio a vos te vence 1.800.000. 2 millones, dijo. 2 millones de dólares. 2 millones por Gio, 750.000 por Pichut y lo que sea de Bieler, que no sé cuánto será. Vemos lo que pasa. Pero lo que ya te digo, lo que movió el avispero es el tema Gio Moreno. Sí, porque obvio. Es un jugador que indudablemente. Y Pichut también. Si se da Pichut por 750.000 dólares, nos tenemos que matar. Es un jugador de selección, Pichut. Desde ya. Próximamente. Citado cuando juegue nuevamente en Europa, va a ser citado para jugar en la selección. Pero es marcador de punta, marcador volante, y el precio máximo que puede sacar son tres palos, con suerte. Creo que acaba de vender Estudiantes a Enzo Pérez, ¿no? A Enzo Pérez lo vendieron en 5 millones de euros. Sí, pero le queda 3 millones y medio. Bueno, más o menos, ¿no? Ojalá me quede a mí. Sí, a mí también. Bueno, ¿seguís preocupado? ¿Lo vas a toser toda la tarde, mi amigo Pablo? No, para nada. Bueno. Es el tiempo, usted sabe que los años no vienen solos. Bueno, tanda en Esperanza Racing y ya venimos, dale. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Escaña, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4574-1444. Planicil, agente oficial personal. Todo en telefonía y accesorios para celular. Planicil, en sus dos direcciones, Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3, Lomas de Zamora. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la Academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncie en la cadena de auspiciantes de... Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racinguista. Con la esperanza de salir campeón. Presenta... Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. En Esperanza Racingista, información. Bueno, Martín López López, arranquemos tirando algunos títulos de lo que pasó en el día de hoy, entrenamiento y algunas cosas más también que tenemos para contar, dale. A ver, en cuanto a lo que tiene que ver con el entrenamiento, otra vez dos jugadores trabajando diferenciado en la práctica de hoy, hablamos de Cáceres y de Auche, y si bien no hubo fútbol formal, sí hubo un trabajo táctico. En cuanto a lo que se vio en este fútbol reducido táctico, se pueden sacar algunas cosas teniendo en cuenta la alineación para el partido del lunes. Y en lo que tiene que ver con ya el tema extrafutbolístico y pensando en lo que se viene, la danza de nombres que suenan. Ayer tuvimos la chance de hablar con Carlos Carbonero. Recién el presidente dijo que no había nada de nada con nadie. A ver, lo dijimos, la dirigencia no está en estas reuniones. Las reuniones son del grupo inversor, sí, que trajo a Teófilo Gutiérrez y en su momento a Giovanni Moreno, con el representante Efraín Pachón. En el día de ayer hubo una reunión que el grupo inversor intentó y ofreció $1.5 millones de dólares por el 50% del pase. Ajá. Donde el representante dijo que no lo convencía, que ellos quieren vender el 100% del pase. Hoy por la tarde-noche iba a haber una segunda reunión para ver si se podía ir negociando. Pero bueno, por ahora, como lo decían, tanto la dirigencia de Racing no está en esta negociación, pero sí este grupo inversor que ayuda a Racing, que ha ayudado a Racing en los anteriores mercados de pases. Bueno, hay mucha gente que se golpea el pecho diciendo, como dijimos nosotros el domingo en la transmisión, como dijimos la semana pasada en el programa. Hace un mes y medio que hablamos nosotros de Carbonero acá en Esperanza Racinguista. Carbonero es colombiano, perdóname. Sí, Carlos Carbonero. Sí, bueno, Once Caldas. Y tenés Carbonero, Giovanni, Teo, Cáceres. No pueden tener tanto... El arquero se va. El arquero le damos el toque. Y me parece que sí, ¿no? Sí, sí. Me parece. Aparte... Coincidimos totalmente. Pensando en el arquero que se puede llegar a venir, que bueno, también hay un nombre que... Se ha hablado hace algunas semanas, se nombró, y que ahora empieza a tener un poquito más de fuerza. Siempre el arquero que se busque va a ser argentino. Otra vez no se va a gastar un cupo en un arquero colombiano. En el colombiano o en cualquier... Sí, pues se había hablado de un uruguayo, ¿no? Que está trabajando en Colombia también. En Colombia, sí, ¿no? Se habló de un arquero. Y también, bueno, se habló de Martínez, un arquero también colombiano. Viera, ex arquero de la selección uruguaya. Parece que quiere volver Migliore. Por ahí viene el tema, ¿no? Bueno. En un ratito vamos Le puedo poner unos petardos en el camino, ¿no? Unas piedras, algo, para que no pueda llegar a Racing. ¿Por qué? Pues no me gusta Migliore. No me gusta. Se lo dije mil veces que no me gusta Migliore. Sí, tiene su personalidad. Sí. Yo no digo que me guste. ¿Pero que por personalidad o porque use las manos? No, usa. No, dentro de todo creo que ha mejorado bastante. Sí, la cabeza de los contrarios también usa, ¿no? Sí, señor. Como cuando hizo el gol en contra del Vichy Fuerte. Y bueno, y aparte de hablar acerca de jugadores que pueden llegar a venir, como lo decía hace un rato Molina, no hay ofertas oficiales, pero se empiezan a circular algunos rumores por ofrecimientos por algún jugador de la academia. Es que faltan dos partidos nada más. Y cuando faltan dos partidos, ya está. Hay muchos equipos que están pensando en las vacaciones. ¿Sí? Ya terminó. Vos fijate que el Racing juega el lunes. Ojalá que saque los tres puntos. Yo siempre digo que queremos sumar puntos para el año que viene, porque para mí es una preocupación esa. Mira, el partido con Vélez del campeonato pasado, apenas terminó el partido. Ya se hablaba de... No. A la noche misma, estaban todos ya en Ezeiza para irse a Cancún, Maxi Morales y otro de los exjugadores de Racing. Sí, estaba José Luis Fernández. Martínez no. Gana mucha plata. Gonzalo García. Gana muchas plata. Pero está muy bien, pero están pensando ya en irse de vacaciones. Están pensando en buscar a ver si llegamos a fin de año. A ver, a conseguir los puntos para la Copa Sudamericana. Yo creo que tendrían que estar más comprometidos con terminar de la mejor manera posible. ¿Sí? Faltan 6 puntos importantísimos. Por ahí terminan bien. Dos finales. Otro de los temas que quería poner en la mesa hoy es el tema de la incentivación. Si la aprobás o no aprobás la incentivación para ganar. Está perfecto. Vos sabés que está, digamos, penado, creo que no. Porque seguramente van a tocar a los jugadores de Racing. Si ganan los dos, si ganan Lanús y Vélez Sarsfield, para el partido con Vélez, te imaginás que sabés los llamados que va a haber, ¿no? Sí. Entonces, van a tener para hacer muy buenas vacaciones. Y yo pondría los ojos en un jugador de Lanús que cuando termine el campeonato se queda... Se le finaliza el contrato y no tienen como primera opción renovárselo. Bueno, venimos después de la tanda y contás algunas cosas más. Dale. Ya venimos, dale. Argentina en noticias. Aumentó en un 39% la cantidad de empresas que ampliaron el personal. De acuerdo con el informe mensual del INDEC, la dinámica que mantiene la economía se refleja en el sostenido aumento de las búsquedas por parte de empleadores de profesionales de diferentes ramos. La presidenta puso en marcha el puerto regasificador de Escobar, provincia de Buenos Aires. Cristina Fernández encabezó el acto en el que se habilitó la planta construida y financiada entre YPF y el Estado argentino a través de ENARSA. La mandataria destacó que con esta obra, que le mandó una inversión de 150 millones de dólares, se garantiza la continuidad del crecimiento industrial en la Argentina. Quiero agradecer también a la empresa YPF la confianza en el crecimiento del país, porque está claro que una inversión de esta naturaleza es porque creen que vamos a seguir creciendo al nivel que lo hemos venido haciendo. Y tengan fe que vamos a seguir creciendo porque vienen muy bien las cosas para la Argentina, porque estamos además haciendo bien las cosas. Y agradecerle a todos los argentinos por los esfuerzos cotidianos que hacen cada uno en el lugar que le corresponde para poder seguir haciendo este país lo que siempre debió ser. Un gran país. Tati Almeida recordó en el Día del Periodista a su hijo desaparecido en la dictadura. La titular de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, visitó la redacción de la agencia Telam, donde trabajó su hijo Alejandro hasta que fue secuestrado por el régimen militar, y dejó un mensaje para todos los periodistas y trabajadores de la agencia en su día. Recién me preguntaban acá arriba tanto, chicos y muchachas encantadoras, me dice: Tati, ¿de dónde sacás la fuerza? Le dije: de ustedes, de todos estos periodistas o trabajadores de prensa, todos aquellos, qué bueno que a través de los años, de sus diferentes etapas, realmente representan el periodismo, aquel que realmente defiende, que lucha por la justicia, por la verdad, por la memoria. Argentina en noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Avenida Pueyrredón 1561, Capital. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere, teléfono 5225-9000, ventas@argencraft.com. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda, teléfono 4208-3363. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital, 4-612-3833, colegiolimerick.com.ar. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4-922-5048. Los muchachos, esto hace mucho que no los voy a ver, ¿eh? Mira, ya ni me acuerdo ni el nombre. ¿Eh? Se me fueron hasta el nombre de Non Palidece. Ahí está, ahí me volvió. Bueno, Martín, habíamos hablado de Carlos Carbonero. Ahora, otro de los jugadores que juega en Racing, que va a llegar una oferta. ¿Qué pasa con el teléfono? ¿Quién viene ahí? Estamos... ¿Están las anotaciones o los Twitter? No, está todo anotadito perfecto. En el blog de notas. Sí, dale. Tiene que ver con Claudio Jacob. Sí, vendría de la América de México, una oferta por el volante central de la academia. ¿De cuánto, se sabe? No, cifra... Porque Racing quiere venderlo en no menos de 6 millones de dólares. Sí, entre 5 millones de euros. Sí, en 5 sale con frita. Bueno, me parece, sí, obvio. Envuelto en papel de regalo. ¿Te pone contento? Ya hay una oferta, parecería que una oferta por Jacob. Ahí está en la claro, plata y pagamos la todo. Plata, pagamos todo, le pagamos a los jugadores, le pagamos. ¿Listo? Nos quedamos con Gio, nos quedamos con todo. ¿Estás contento? Ya estamos, sí, más o menos. Por eso, esperemos los acontecimientos. Bien. Ojalá. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con las ofertas, por ahora, el único jugador por el que ha llegado o va a llegar, en este caso algo concreto, es por Claudio Jacob. Se habla de que el lunes podría llegar una oferta proveniente del empresario Miguel Pires por uno de los delanteros de la academia. El único delantero que él posee es Pablo Luguercio, ¿sí? Sí. Se habla de que podría llegar una oferta. La cosa dice Pires. Amigo de Ramiro Pires. Tanta charlatanería dice Pires. Bueno, lo que pasa es que hay que reconocer de que el fútbol argentino y el fútbol mundial prácticamente ha cambiado. Sí, lo manejan los representantes. Sí, yo creo que, digamos, ahora que ha surgido todo este problema de Gio y cosas, en Racing, y creo que en el fútbol argentino tiene que haber un director deportivo. Uh-huh. Como en el Real Madrid estaba Valdano, ¿viste? Como existe en Barcelona. De alguna forma lo está haciendo Russo esto hoy, ¿no? Porque Russo es de hablar con los jugadores, llamarlos previamente, decirle que los quiere. Sí. Me parece que es el trabajo que está tomando ese Russo hoy por hoy. El director deportivo tiene que pensar. Por ejemplo, hoy salió que el Barcelona, que no necesita nada, creo que va a invertir, no sé, 30 millones de euros. No me quedó ahora la cifra. Con Alexis Sánchez. Sí. Estamos, va a invertir, ya sí. Habla de lo que va a invertir, pero eso viene de arriba. Entonces, acá todavía, a pesar de que los dirigentes quieren hacer todo, todavía son amateur. Me parece que lo delegaron mucho en Russo esto, ¿eh? Sí, bueno, Russo tuvo mucho que ver en muchos de los pases. En la mayoría de los pases. Es más, ahora para que pueda jugar Teo, tuvo que ver Russo, que llamó él directamente a Bolillo Gómez, como para que se pueda quedar. Perfecto. Y mira que yo a Russo le doy todos los días. Es más, tengo algo para hablar de Russo todavía, que lo tengo pendiente con todas las ¿Vos cosas. ¿Vos que lo querés tanto? No, yo no lo quiero nada. ¿Por qué? No quiero nada. Ya lo tienen clarísimo. Bueno, nada no. ¿Vos porque, viste lo que yo dije? Porque yo no tengo retorno. Y yo creo que en algún momento quizás pueda tener un retorno porque yo le deseo lo mejor hoy, para Russo mientras que sea técnico de Racing. Hoy un gesto que a vos seguramente te guste algo. Miguel Russo. ¿Qué hizo? Se fue hoy del entrenamiento luego de cambiarse, obviamente siempre con la ropa de club en los entrenamientos. Se fue con un buzo con el escudo de Racing. ¿Puesto? Sí. Después de cambiarse fue con un buzo de la está apurado. Yo sigo manteniendo de que Russo se va. lo dije la semana pasada. Se va si no gana. Gane o pierda, se va. No, no. Bueno, después me la contás. Bueno. Yo digo que sigue. Yo digo que si no gana, yo digo que si no gana y no clasifica para la Copa, o aunque clasifique para la Copa y no gane, se va a ir. Ahí sí. Mira, tiene, ¿sabes lo que pasa? Tiene, digamos, la excusa justa. Pide 4 jugadores. Y Racing en este momento, ojalá pudiera traerlos. Es muy difícil. ¿Sabes lo que me parece a mí? En cuanto entonces al tema agarra, del técnico, da el portazo y se va. ¿Sabes lo que me parece en cuanto al tema del técnico? Que los dirigentes están haciendo mal. Le están dando un crédito demasiado abierto a Russo. Puede estar, le están dando demasiado crédito, como diciendo, se va a quedar, pase lo que pase, pierda, gana, esto, lo otro. Y, acordar, y no saben quién es Russo. No, claro, cuando se vaya Russo, porque si le llegue mal, ¿sí?, y se va a ir, él quizá no diga nada, porque viste que es muy medio no para lo que nada dice. Pero tiene todos sus amigos mediáticos alrededor, el Gordo de la Pelota y Clos y todos los amiguitos que tiene por todos lados, que le hablan por él, que van a salir a decir, no le trajeron lo que pretendía. Si no le trajeron un arquero cuando quiere un arquero, si no le trajeron esto cuando pidió. Pero a principio de año, acuérdense que Russo dijo, con este equipo vamos a dar batalla. Racing le va a ganar a muchos, a la mayoría le va a ganar. Sí, y nos ilusionó tenemos a todos. Tenemos más de la mitad de los partidos sin ganar. Porque 8 empatamos y 2 perdimos. Y perdón, 8 perdimos, 2 empatamos. 2 empatamos y 7 ganamos. No, es una vergüenza. Y de los 7 que ganamos, creo que en la primera cuando fecha Russo, ganamos 4, ¿no? Que se acuerdan los dirigentes cuando Russo les quite la mano. Porque ahora ellos le están dando la mano a Russo. Y Russo en algún momento se la va a quitar la mano. Pero no directamente él, se la va a quitar por intermedio de todos sus secuaces. Sus adláteres. Así es la cuestión. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar al Chaco Matías Martínez y después nos queda algo acerca de Pablo Migliore y en cuanto a lo que tiene que ver con los jugadores que estuvieron trabajando diferenciados. Dale, lo escuchamos. En Esperanza Racingista, los protagonistas. También creo que por ahí definimos el campeonato de otra manera, no era la que queríamos. Queríamos y sabiendo que se jugaba contra los hermanos, no se pudo. Tenemos que apuntar al otro objetivo que es la Copa y ojalá que... Camino para no llegar a como querían. Y teniendo varias veces oportunidades, parecía que se escapaba, volvían a tenerlo a tiro el campeonato. Y por ahí faltó esa regularidad, no se pudo por ahí dar varios triunfos consecutivos, que era lo que queríamos, y también la regularidad de local, que no se pierde. Y bueno, ya está, hay que buscar el... una victoria ahora de local que no se pudo lograr, como te dije, a lo largo del torneo. Y nada, la última ansia, como se dice habitualmente, con el diario del lunes, digo, ¿pesó en algún momento que a Racing se le diera como candidato? No pesó. Estamos en un equipo grande, institución grande. Si no pesó cuando estábamos cerca de jugar la promoción, creo que para de arriba tampoco pesa. Así que por ahí no, solamente no se logró la regularidad, estar ahí arriba y seguir al nivel que estábamos en la primera fecha. Se perdió partido importante sin merecerlo por ahí, pero bueno, no se pudo lograr esa victoria que queríamos y por eso por ahí quedó. Esas razones que estás dando, por ahí le quitaron un poco al equipo ese que tenía en la primera fecha, que se... Sí, por ahí creo que obviamente ganar partido consecutivo te da mucha confianza, seguir manteniendo el nivel que teníamos todo, pero bueno, por ahí se pierde un poco a la medida que vas perdiendo los partidos. Nunca se mantuvo por ahí cuando, y eso se sintió y listo, darnos todos partidos para sacar los 6 puntos. Me imagino que es importante de torneo, ya se empieza a hablar de quiénes se van o quiénes. Bueno, ahí está el Martínez Martínez, el defensor de Racing, que estaba dialogando hoy con la prensa. No terminan de analizar bien, ¿no? Los jugadores, el momento de en cuanto a los resultados que se han dado en el campeonato, no terminan de ser para mí muy realistas, quizás muchas veces en los análisis que hacen. Sí, ayer Teo también dijo que le parecía que Racing había hecho un buen torneo, Toranzo le dijo lo mismo la vez pasada. No coinciden con la realidad o con los puntos, claro, ¿no? Sacados. Claro, las intenciones de hacer un buen torneo la tenían, pero lamentablemente cuando llegó la hora de la verdad nos acostumbramos a perder. Racing se acostumbró a perder. Tanda, en Esperanza Racingista, ya venimos. Corran la voz, todos quieren saberlo. Da para tu corazón. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital. Toñotronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco Hipotecario, creador de dueños. Yeah, yeah, yeah. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piu Ristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 42 90 02 28. Estudio Salvatierra de Abogados, asesoramiento integral a empresas, derecho bancario y financiero, patrimonio, divorcio, sucesiones. Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital. Teléfono 4683-1246. Presenta... Aceros Gers, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros Gers, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosgers.com.ar. En Esperanza Racingista, historia. Bien, hoy no vino nuestro compañero Ricardo Zanoli. Pero mandó el trabajo. Lo tenemos Pachucho, sí, lo tenemos Pachucho, lo tenemos en cama. Responsable. A Richard, le mandamos un saludo. ¿No? Que se mejore. Sí, señor, se mejore. Y también los años a él también no le vienen solitos. ¿Pero por qué? Pero para un poco, están matando todo el mundo. Una gripe. También. ¿Qué le pasa? Pero vos estás bien, mirá cómo viniste hoy. Mirá cómo viniste hoy. Sí, vine. ¿Yo sé por qué estoy bien? ¿Por qué? Porque me cuido. Desde ya, vos tenés que cuidar la garganta. Vos no te cuidás. Vos relatás, sí, yo también me vos cuido. Vos andás saliendo de noche. Por favor, que voy a salir de noche. Sí, aunque estás saliendo de noche. ¿Es verdad o no? No, para nada. Ya me retiré de las lides. Vamos. Eduardo Junovich, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va, Ramiro? Bueno, el historial entre Racing y Godoy Cruz de Mendoza es corto. 9 partidos nada más han jugado. 4 victorias para Racing, 2 empates. 3 empates y 2 derrotas para el conjunto de Avellaneda. Sí. La última victoria en el Clausura 2009, gol de Pablo Caballero, 1-0 ese partido. El gol de Pablo Caballero, salió a gritarlo como loco, se agarró las bolas, señaló para la cabina de Esperanza Racinguista, para donde estábamos nosotros. ¿Cómo que no? Delante de mi cabina fue. Justo a su cabina. Después, te lo juro que fue delante de la cabina. Estábamos, no me acuerdo quién estaba en ese momento, ese partido. Me parece que estaba Sergio Palma. Estaba, ¿no? Ahí adentro, No, estaba en la silla. No, ya no estaba más en la silla. No, vino justo delante de la cabina de Esperanza Racinguista y dijo, tomá, para vos. Se mató. Y se agarró la... Chiquitito. Usted lo trataba bien acá. Vos también lo tratabas bien, ¿no? Yo no. ¿Quién lo trataba bien? Decime quién lo trataba bien a Pablo Caballero. ¿Dónde está ahora? No sé, se fue de ti, ¿dónde está? Juega en Guaraní de Paraguay. Ah, bueno. ¿Y es bien? Uno de los jugadores que tendría que regresar. ¿Ahora tiene que volver? Estaba a préstamo por 6 meses. No, lo largaron, ¿no? Oh. Bueno, está bien, dale. Otra, del actual plantel, solamente 2 personas del plantel han convertido goles frente a Godoy Cruz. ¿Quiénes Iván son? Iván Pichut. El partido, el último partido que se jugó en la cancha de Godoy Cruz. En 1-1, un terrible tiro de costado derecho, entrando por la derecha del área. Le rompió el arco a Ibáñez, era el arquero ese día. Sí, exactamente. Y el otro es Hugo Gotardi. Ah, mira. Hugo Gotardi, que convirtió uno de los goles frente a Godoy Cruz en Mendoza en el Nacional del 74. Ganó Racing 2-1, goles de Escota y Gotardi. Venía con trampita la cosa, porque Gotardi no lo tenía en el plantel. Yo decía, ¿quién le hizo para Godoy Cruz este plantel? Quizá Luguerce en un momento, pero Luguerce no tiene tanto goles. ¿Te digo no? No. Mauche tampoco. Mauche no sé, quizás le hizo jugando para Argentino. Claro, con Argentino seguramente sí, le pero para Racing no, pero para Racing no. Bueno, mirá vos Gotardi, ¿eh? Bueno, está bien. Está más flaco Gotardi, ¿no? Últimamente lo vemos mejor. Sí. ¿O no? En los entrenamientos. Sí. Está un poco mejor. Yo por lo menos lo veo mejor. ¿Eh? Está entrenando un poco más él. Te está moviendo un poco más lo que se mueve Russo en el entrenamiento. Qué malo que es, tío. Basta de la Rusia. Bueno, a ver la historia que nos manda. No, diga, Ricardo. A ver. No, dale. Decíla vos, dale a vos. No, que. No sé, porque vos te mandaste, dale. No, no, que la diga. No, ahí está, ya está hablando. Bueno, hable, vamos. Dale. Bueno, la última victoria, como mencionábamos, en el Clausura 2009, con el gol de Pablo Caballero. Otros partidos importantes, la victoria 4-2, con dos goles de Saba, el Piojo López y Miguel Ángel Romero. ¿Se acuerdan de Miguel Ángel Romero? ¿Miguel Ángel Romero? No, Miguel Ángel... Sebastián Miguel. Ah, Sebastián Miguel. Está bien, sí, sí, sí. Sebastián sí. Miguel Ángel. Sí, ya me acuerdo que nada. ¿Cómo le decían a este, a ese Romero? El Rulo. El Rulo Romero. Ah, el sí, Rulo sí. Romero. Bueno, ¿listo? Listo. Gracias. Por un puente, algo... BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racingista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Polirrubro, La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Toñotronic, es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951, www.piñeirotravel.com.ar. Presenta... BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racingista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Bien, con Vélez va a jugar, 4-4-2. Veremos cómo juega con Vélez. Martín, te queda la información. Sí, bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con el equipo, si bien tanto Cáceres como Auche trabajaron diferenciado, Auche por una contractura en el recto anterior de su pierna derecha, estuvo trabajando en un rincón solo en el campo de juego, y Cáceres en la parte de kinesiología, por la inflamación que tiene en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda, hubo trabajos tácticos, y en esos trabajos tácticos lo que llamó la atención fue que los dos equipos trabajaban con un 3-4-3. Uh-huh. Y si bien en la defensa había jugadores que, o sea, Cajés estaba por un equipo, Martínez jugaba para el otro, lo que sí en el medio campo estaba conformado el medio campo titular: Pichut, Jacob, Toranzo y Lich. Uh-huh. Esto quiere decir que están esperando la evolución de Cáceres para jugar con este esquema, y de no llegar Marcos Cáceres, creo que todo está dado como para que Abeldaño juegue entre, en su lugar. Equipo. Así que me parece que Franco se quedaría fuera del equipo. No es mala idea jugar de esa forma contra Godoy Cruz, porque es un equipo que sale a proponer. Entonces tenés adelante a alguien que se te va a venir, y si ponés gente en la mitad de la cancha como para atacar, a Racing le va a venir bien. Me parece que es una buena opción. Yo creo que es un partido ganable, porque ya viene golpeado Godoy Cruz, porque Godoy Cruz prácticamente ha quedado fuera, digamos, de lo que es el campeonato, que era el objetivo. Sí, está complicadísimo. Y ahí ya al perder con Vélez Arfiel, a pesar que tuvo posibilidades de ganarlo, sí, porque el arquero de Vélez sacó todo. Sí. Pero lo que yo te digo es lo siguiente, y vos que ves ahí la práctica, ves, y a vos también, Ramiro, Jacob, ¿está al 100%? Porque realmente vos ves que en ciertos momentos del partido... Preguntale a Martín, porque yo voy a decir cualquier cosa. ¿Sabes por qué? Te lo digo. ¿Vos sabés por qué? Ya sé por qué. Sí, pues ya a mí me cansó el otro partido, ya el domingo me hartó. Sí, esto, de salir a caminar la cancha desde el arranque. A ver, en cuanto y a lo no físico. Una palabra de apoyo físico, para el compañero. ¿Alguna lección? ¿Qué tiene? ¿Algo debe de pasarle a este muchacho? No, en cuanto a lo físico. En cuanto a lo físico, está en óptimas condiciones. Jacob, bueno, después que regresó, no ha tenido ni siquiera ninguna molestia luego de la lesión que lo quejó. Está así, Jacob. Bueno, ¿qué más te queda? Lo último, lo de Migliore. Si bien todavía no hay nada formal, es cierto que el arquero quiere retornar a Racing. ¿Él quiere volver a Racing? Sí. Ajá. En cuanto a lo que tiene que ver con San Lorenzo, el club estaría pidiendo una cifra cercana a los 2 millones de dólares, pero hay que aclarar que le deben plata a Miller. Entonces esa cifra podría bajar bastante en consideración de lo que tiene que ver con el pase de Miller, porque él se quiere ir y de San Lorenzo tampoco tienen ganas de retenerlo. Bien, ¿la reserva juega antes del partido? Sí, señor. ¿Eh? ¿Vamos 17, a tener partido de reserva? 17:45 la reserva. Bueno, bien. Mañana será la práctica a puertas cerradas de fútbol formal, donde ya se va a ir delineando un poco el equipo. Auche, por más que esté trabajando diferenciado y seguramente lo haga hasta el día sábado, va a estar titular. Cáceres también lo van a cuidar hasta último momento y por ahí pasa la duda. ¿Quiénes son los jugadores que están con 4? Con 4 amarillas está Lucas Lich, Claudio Jacob y Gabriel Auche. Pero hay que tener en cuenta que Cáceres y Teófilo se estarían yendo a jugar la Copa América y que podrían utilizar el artículo 225 por los dos jugadores. El tema es que no queden pegados uno de esos jugadores para el próximo campeonato, ¿no? Porque si mantienen la suspensión, la primera fecha del próximo torneo, alguno de esos se pueden quedar sin jugar, ¿eh? Hay que tener en cuenta eso. Bueno, nos quedan muy pocos minutos y tenemos plateas para sortear. Así que, Segundos. Sí, decime. Debuta un árbitro, no nos dirigió nunca. ¿Delfino? Sí, veremos cómo le va. A mí no me pareció mal. No, el otro día recibió un pelotazo, pobre. Que... Bueno, está bien, pero no cobró mal. Estaban la gente, tus amigos de la otra cuadra, del fondo, como le decimos. Sí, lo decimos del fondo. Están locos. Están enojaditos. Ayer se volvió loco el presidente. ¿Qué va a hacer? Alguna vez los pueden perjudicar ellos también. Bueno, dale, 4926-1622. Nos quedan las plateas para sortear. Entre los primeros 5 que llamen y dejen sus datos, sorteamos una y la pasan a buscar en el día de mañana. 4926-1622. Llaman y salen al aire. Hola. Hola. Hola, hola, ¿estás al aire? Buenas noches. ¿Quién Diego de Mataderos? Diego. Sí. Mataderos, últimos 3. 192. Chao, un abrazo. Otro. Hola. Hola, buenas noches. Hola. ¿Sí, quién habla? Eduardo de Pompeya. Eduardo Pompeya. Últimos 3. 548. Gracias, un abrazo. Tenemos una platea para sortear en el día de hoy. Entre los 5 que llaman, sorteamos una entre los 5. Dale, hola. Hola, hola. ¿Estás al aire? Hola. ¿Cortó? ¿El otro? Hola. ¿Y no saluda? No dicen nada. ¿Están ahí? Hola. ¿Estás al aire? Hola. ¿Quién habla? ¿Quién? Juan de Banfield. Juan desde Banfield. Se te escucha como si estuvieras en Japón. Sí, y sin hablar por teléfono, porque por teléfono se escucha mejor. Últimos 3, dale. 596. Un abrazo, chao Juan. 4926-1622. Hola. Hola. Sí, ¿qué tal, Claudio? Claudio. ¿De dónde? De Urquiza. Urquiza. Últimos 3. 656. 656, chao, un abrazo. Por una platea, el último que entra, hola. Hola, hola. ¿Por qué se escucha tan mal? A ver, dale, a ver si se escuchan. Mira, ahí dijo hola, ¿viste? Se le cortó. Y si no, dicen hola. ¡Hola! Buenas noches. ¿Quién está en línea? Hola, hola. Una dama. Siempre con la mujer. ¿Te das cuenta que vos seguís saliendo de noche? A ver, buenas noches, hola. Hola, ¿estás al aire? Corta. ¿Quién habla? Hola. ¿Estás al aire? Hola. ¿Viste? Dice, se corta, dice. No, no se escuchan. ¿Cómo puede ser? A ver, dale, poneme este al aire. Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Beto de Valentino Encina. Beto. Desde Alsina. 374. Chao, Beto. Chao, gracias. Un abrazo. Bueno, Diego Mataderos tiene el número 1. Vamos a hacer papelito, Morri. ¿Tenés ganas de hacer papelito? ¿Cómo llama la gente? Ya está. No entra nadie más. 1, 2, 3, 4, 5. Diego es número 1. Eduardo es número 2. Juan es el número 3. El 4 es Claudio y el 5 es Beto. Bueno, tíralo como en el Dilenti. ¿Te acuerdas? Al Dilenti. El Tinenti. Dilenti, ¿qué es eso? Tinenti. ¿Qué es eso? Con 5 piedritas jugábamos así. Dale, elegí una. Tírelas al aire. Tomá, ¿qué soy? La central de Sofobit. Esta, sí. Me tengo que poner las tetas. Bueno, dale, a ver. Se lo lleva. ¿Quién? ¿Quién coño se lo lleva? El número 3. Juan de Banfield, el que estaba llamando desde Japón y que se escuchaba mejor si lo era por teléfono. Juan de Banfield 596, llamá ahora a la radio, que te atendemos. Ahora tenés que llamar, Juan, así nos ponemos de acuerdo para ver cuándo tenés que pasar a buscar tu entrada. Listo, nos vamos, mañana seguimos y a través de la web se pueden enterar de todas las cosas que pasan en Racing, como siempre, www.esperanzaracinguista.com. Chau, gracias. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo, transmite Radio Génesis AM970, la radio del hombre nuevo. Radio abierta. Servicio Telam para la radio.